Qué buena está, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está. Tu salud desde ahora. La comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho dura. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Siempre que sea sano, para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores, FLM Radio. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí en el programa Tu Salud Desde Ahora. En el control, Esther Díaz, y les habla Loli Merino. Hoy les voy a hablar de las propiedades del ajo. Hay tres tipos de ajo: el ajo morado, el ajo blanco y el ajete, que es el que se utiliza para las tortillas y revueltos. La diferencia entre el ajo blanco y el ajo morado es que el ajo blanco dura mucho menos tiempo, puede durar hasta un año. La forma de conservarlo para que se mantenga en buen estado es en un lugar fresco y seco. Si se separan los dientes de lo que es la cabeza, se deben de mantener en un frasco que no esté cerrado del todo. Y si se les pela, se deben de conservar recubiertos de aceite y en un frasco de cristal en la nevera. Así se mantendrá en perfecto estado con todas las propiedades que mantiene el ajo. ¿Por qué se dice que el ajo es tan bueno? ¿Qué propiedades terapéuticas tiene? Bueno, se le considera como un antibiótico natural, eliminando las bacterias nocivas por el poder bactericida que se le atribuye, con la ventaja de no producir ningún tipo de resistencia, como ocurre con los antibióticos cuando se abusa de ellos. Aquí voy a hacer un inciso, ya que he tocado este tema de los antibióticos y ahora que estamos en esta época de tanto cambio de temperatura, pues hay mucho catarro, la gripe, en fin, constipados, y muchas de las personas, seguramente de los que me estáis oyendo, pues en cuanto os notáis así un poquito constipados, pues lo primero que hacéis para que no vaya más es tomar algún antibiótico de los que tenéis en casa que os haya recetado el médico anteriormente. Esto no se debe de hacer nunca, a menos que no haya algún tipo de complicación o que os lo paute el médico, porque los antibióticos, cuando se abusa de ellos, lo que hacen es crear resistencias y cada vez son menos eficaces. No sé si os habréis fijado cuando os dan un análisis en el que os hacen un antibiograma, pues siempre os dan una lista de los antibióticos y pone cuando son sensibles o tienen una actividad intermedia o cuando son resistentes. Pues cada vez se van haciendo más resistentes, entonces necesitamos antibióticos más fuertes y por eso se debe de evitar el consumo de antibióticos solamente para cuando sea necesario y sobre todo siempre que lo mande el médico y para evitar cualquier tipo de complicación, porque un simple constipado, pues con un analgésico, un antitérmico, para evitar la sintomatología y para evitar que vaya más. Bueno, ahora seguimos con las propiedades del ajo. También es eficaz contra los hongos y los virus. El ajo reduce la tensión arterial alta, por eso las personas que tienen tensión baja no deben de abusar del consumo del ajo. Previene las enfermedades coronarias, es anticoagulante. Previene también el endurecimiento de las arterias, que es lo que conocemos como arteriosclerosis. Y en cuanto al colesterol, el consumo diario de ajo tiene un efecto muy pequeño en la reducción de los niveles de colesterol total y de triglicéridos en sangre. Hay muchos estudios sobre esto, pero se puede confirmar que tomar ajo diario es positivo para reducir el colesterol, pero en ningún caso se debe sustituir el tratamiento recetado por el médico. Es decir, las personas que tenéis el colesterol alto y tenéis que tomar una medicación para regular estos niveles, nunca, nunca debéis sustituir el tratamiento pautado por el médico por el consumo de ajo. Según el Instituto Nacional del Cáncer, tras varios estudios realizados, reconoce que existe una relación entre el consumo del ajo y la reducción de ciertos tipos de cáncer, como son el cáncer de estómago, colon, esófago, páncreas y de mama. actúa como anticancerígeno, bloqueando la formación de las sustancias cancerígenas. ¿Qué componentes tiene el ajo para ser tan beneficioso para la salud? Pues bien, tiene un alto contenido en azufre, arginina, que es un aminoácido, hidratos de carbono, flavonoides, selenio y una sustancia muy importante, que es a la que se le confieren las propiedades más importantes del ajo, que es la alina, que mediante una enzima que tiene llamado alinasa se convierte en una sustancia llamada alicina. Esta es la que actúa como antibacteriano y también como anticancerígeno. La alicina se forma cuando se tritura o se mastica el ajo. Entonces hay que tener cuidado cuando se calienta el ajo, porque esta enzima se destruye y entonces no se produce esta sustancia. Ya el ajo no tiene estas propiedades terapéuticas que hemos mencionado anteriormente. También contiene unos nutrientes muy importantes como son agua y vitaminas B1 y B3, minerales como el calcio, potasio, fósforo y magnesio. Pero prácticamente estas las consideramos insignificantes por la cantidad tan mínima que tomamos de ajo. ¿Tiene alguna contraindicación el consumo de ajo? Bueno, pues el ajo se ha usado desde hace muchísimos años y se ha usado de una forma segura como un condimento alimentario, pero no se debe abusar de su consumo. La ingestión de dientes de ajo con el estómago vacío puede causar acidez estomacal, náuseas, vómitos e incluso diarrea. Algunos estudios en animales y en seres humanos indican que el ajo puede bajar los niveles de glucosa en sangre y aumentar la producción de insulina. Las personas que son susceptibles de padecer afecciones estomacales, como úlceras, deben evitar su consumo. También lo deben evitar las mujeres embarazadas y las mujeres que están en periodo de lactancia y las personas que vayan a someterse a algún tipo de cirugía o operación, precisamente por el efecto anticoagulante que tiene para evitar cualquier tipo de hemorragias. Y aquí también, pues las personas que están tomando algún anticoagulante o simplemente la aspirina, pues no deben abusar del consumo de ajo precisamente por esa propiedad. También hay que tener en cuenta que el ajo si se aplica sobre la piel puede producir quemaduras y dermatitis. Existen otras presentaciones como el ajo en polvo, el ajo deshidratado o aceite de ajo. Incluso es posible adquirir cápsulas de ajo procesado, las cuales permiten aprovechar los componentes de este alimento, muy útil para aquellas personas que no toleran el olor ni el sabor del ajo. ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! Bueno, espero que les haya sido útil este programa. Me despido hasta el próximo día. Pueden escuchar mis programas en el podcast de la FLMradio.com y nada, que sean muy felices y hasta el próximo día. Muchas gracias. Siempre que sea sano, para eso es importante no olvidar el pescado.